quien desde el año 2004 nos ha acompañado como delegado municipal de nuestra querida localidad de El Carril, ha renunciado para acogerse a los beneficios de la jubilación y en consecuencia he decidido designar como nuevo delegado de la localidad de El Carril a un amigo, a Javier, más conocido por el Chino Pérez, para que nos acompañe en el último tramo de esta gestión que encabezamos como intendente municipal de Saladillo. Tito Masachesi me ha acompañado durante 9 años, un poquito más de 9 años, en estas gestiones de gobierno y por lo tanto quiero expresarle en esta oportunidad mi profundo reconocimiento por el esmero, por la dedicación que le puso al frente de la delegación municipal. Él ya se había desempeñado como delegado municipal durante los dos periodos de mi predecesor, el intendente municipal, este doctor Francisco Ferro. Después tuvo un paso por el honorable Consejo Deliberante de Saladillo y nuevamente lo volvimos a convocar después del periodo de varios años que tuvo a cargo de la delegación otro amigo, el señor Rodolfo Valentín. El agradecimiento permanente y sincero, por supuesto, a Tito, y desearle en esta oportunidad a Javier que tenga éxito en la gestión. Desde Saladillo vamos a tratar de acompañarlo y todo el equipo de gobierno en lo que podamos, en lo que esté a nuestro alcance, para acometer los desafíos que tiene esta importante localidad. Se ha hecho muchísimo en todos estos años de gobierno, falta muchísimo por hacer, tenemos nuevos desafíos, los desafíos se renuevan todos los días, permanentemente. El Carril es una localidad con futuro, una localidad que tiene muchas cosas por realizar. Hay demandas que hemos logrado satisfacer, hemos logrado darle respuesta de la administración municipal. Otras todavía nos quedan pendientes y seguramente nos quedarán pendientes a nosotros mismos y a quienes nos puedan suceder, porque siempre las demandas de una comunidad se van renovando y es necesario poner entusiasmo, poner esfuerzo. Hoy conversábamos con el gobernador y otros intendentes colegas hace un rato en la capital federal de los problemas que tiene la provincia, de los problemas que tiene el país, y vemos a veces las limitaciones que existen para poder dar respuesta a todas esas demandas. Yo sé que Del Carril las tiene y por eso vamos a poner el mayor empeño, como lo hemos hecho siempre, para que se puedan concretar se puedan convertir en realidad esas demandas que nosotros, que esta comunidad está necesitando. Seguramente voy a decir otras palabras ahora cuando presentemos la ambulancia en el local, en la sede de la unidad sanitaria. Simplemente me voy a limitar ahora a tomarle juramento a nuestro querido Fino. Y previamente le voy a hacer esta entrega de una plaqueta a Tito Masachesi como reconocimiento por su paso por la delegación municipal.